En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. To the max, I want your love, you pretty young thing, you.

were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an answer to my. El inglés, Mika, y la canción Grace Kelly. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 8 de noviembre 1971, Led Zeppelin publica su cuarto álbum sin título, conocido generalmente como Led Zeppelin 4. Al igual que Led Zeppelin 3, la mayor parte del álbum es grabada en una unidad móvil estacionada en Headley Grange, una húmeda mansión de campo en Inglaterra, donde no tienen más remedio que centrarse en la música. Un labrador negro deambula por el terreno, por lo que llaman a la primera pista Black Dog, perro negro, en su honor. Robert Plant compró la pintura al óleo rústica del siglo XIX que se ve en la portada del álbum en una tienda de antigüedades en Reading, Berkshire, Inglaterra. La torre urbana del siglo XX en la parte posterior de la portada completa del LP es Butterfield Court en Eves Hill, Dudley, en Inglaterra. Led Zeppelin 4 incluye varios de los mayores éxitos de Led Zeppelin, como Black Dog, o como esta otra canción, Rock and Roll. Pero no solamente esas dos. Led Zeppelin 4 incluye la canción insignia de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, considerada prácticamente la canción perfecta del rock. Stairway to Heaven nunca se lanzó como sencillo y por lo tanto no figura en las listas, pero se convirtió en la canción más reproducida en la historia de la radio FM. Tras su lanzamiento, el álbum encabezó las listas en el Reino Unido y Canadá y alcanzó el puesto número 5 en Australia, Estados Unidos y varios países europeos. A lo largo de las décadas ha sido clasificada como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos por medios como Rolling Stone y New Musical Express. El álbum Led Zeppelin 4, con 37 millones de copias vendidas, Led Zeppelin 4 ocupa el lugar número 11 entre los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Una fecha como hoy, 8 de noviembre del 71, Led Zeppelin publica su cuarto álbum y el más exitoso, Led Zeppelin 4. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. La canción más programada en las emisoras FM en toda la historia. Stairway to Heaven, Led Zeppelin, en Estrellas de Medianoche. Really makes me wonder.

En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Canción de BG, de Prince of Rap, el tema This Beat is Hot. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. En esta fecha, 8 de noviembre 2001, esos fueron los ganadores de los premios MTV Europe Awards. Craig David ganó Mejor Acto de Rhythm and Blues y Mejor Acto del Reino Unido e Irlanda. La cantante Dido ganó Mejor Acto Nuevo. Anastasia, Mejor Acto Pop. Gorillaz, a quien escuchamos aquí al fondo, Mejor Canción por Clint Eastwood. Y Mejor Acto Dance. Eminem, Mejor Hip Hop. Y en los ganadores de los MTV Europe Music Awards del año 2001, premios que se entregaron el 8 de noviembre, Robbie Williams gana premio a Mejor Artista Masculino y Mejor Canción por esta. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Aquí está Robbie Williams con Rock DJ, ganador premio MTV en una fecha como esta, 8 de noviembre del 2001. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, yeah. You got, yeah. We got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Lounge en Estrellas de Medianoche. ¿Qué?

Life. Un pop de los 90 en